de que nos vaya bien en esto que es una apuesta comunitaria. Pero hoy vamos a conversar, decíamos al principio del programa, acerca de el tema político municipal de la semana, que fue la ordenanza sobre antenas. Sí, ese es el tema de la semana. Se ha abierto un frente importante en la Municipalidad de Santa Rosa y hay una disputa de fondo por quién se queda con el espacio público de la ciudad de Santa Rosa. Es evidente que ha habido una avanzada, una embestida de multinacionales de las comunicaciones que han presionado fuertemente al Ejecutivo Municipal, al Consejo Deliberante, para habilitar los espacios públicos para colocar antenas en la ciudad. Esto se ha producido por una realidad, una situación, que es que las multinacionales, las grandes empresas que piensan avanzar sobre el negocio de las telecomunicaciones, se han quedado sin espacios privados en la ciudad de Santa Rosa. Es decir, hoy por hoy prácticamente no se consiguen lugares privados, terrenos privados en condiciones para alquilar, para arrendarlos y colocar antenas y toda la infraestructura necesaria para avanzar y profundizar el negocio de las telecomunicaciones. Ustedes saben que un jugador importante para la ciudad de Santa Rosa en este punto es la Cooperativa Popular de Electricidad, que se ha visto sorprendida esta semana, la semana pasada, por la aprobación en forma express y de apuro de una ordenanza que justamente lo que habilita es a que las empresas multinacionales accedan a colocar esas antenas en los lugares, en los espacios verdes, espacios públicos que tiene la ciudad. Según se calcula en el Consejo Deliberante, hay aproximadamente 500 terrenos que estarían en condiciones para colocar estas antenas. Con la luz verde que le ha dado el Consejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal, grandes empresas como Telecom del Grupo Clarín podrían avanzar y profundizar su estructura de negocios en la ciudad. La ordenanza que se sancionó la semana pasada fue totalmente de apuro, digamos, eso no figuraba en el orden del día del Consejo Deliberante y sorpresivamente se aprobó, no diríamos entre gallos y medianoche, pero sí un tema que se introdujo en la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión del Consejo Deliberante. El primero que había advertido que había que algo huele mal, tuiteó el responsable del ENACOM, Lipe Held, dos o tres días antes de la sesión, tuiteó que algo huele mal, refiriéndose a este tema de las antenas. Cuando no se preveía que se tratara, ese jueves finalmente se aprobó. Con lo votaron tanto el oficialismo como la oposición. La única excepción fue el concejal Miguel Bravo, más por un enfrentamiento casi personal, diría, con el intendente Alto Laguirre, que por otra cosa, y con una sugestiva ausencia, la de la concejala Claudia Giorgi, presidenta del bloque del FREPAM, que adujo cuestiones familiares para no estar presente en esa sesión. La reacción de la cooperativa fue rápida, pidió una reunión urgente con el intendente Alto Laguirre y que se dé marcha atrás con esta ordenanza, porque significa colocarla en desventaja a la cooperativa frente a grupos hegemónicos en las telecomunicaciones como Telecom y el grupo Clarín. El argumento principal de la cooperativa es que ni siquiera se lo consultó. Imagínense que en el Consejo Deliberante, cuando hay que ponerle un nombre a una calle o declarar alguna jornada de interés, se consulta a los actores o a los involucrados en el tema. En una situación tan importante, tan relevante como esta, ni siquiera se consultó, se le preguntó a uno de los principales actores, como es la Cooperativa Popular de Electricidad. Desde la reacción de la cooperativa hasta ahora, no ha habido sintonía entre el Ejecutivo Municipal y la cooperativa. El presidente de la cooperativa, Alfredo Carrascal, pidió una reunión urgente con Alto Laguirre, y Alto Laguirre le mandó dos emisarios de segunda línea para que se reunieran con Fernando Pina o la propia concejal Georgis. Ahí hubo un ruido en las comunicaciones y hasta ahora la cooperativa respondió que solamente se va a reunir con Alto Laguirre. No ha habido, no se ha gestado aún ese encuentro. En el medio hay, por el lado del Partido Justicialista, gestos de arrepentimiento. El propio jefe de la presidente de la bancada de concejales del PJ, Haraldo Heleno, después de haber votado esa ordenanza, ahora dice que hay que escuchar, que habría que escuchar a la cooperativa y que en todo caso habría que modificar esa ordenanza o incluso derogarla, tratando de acomodarse en una situación bastante incómoda, porque el tema de tener que escuchar a la cooperativa también podría haberlo tenido en cuenta hace una semana atrás. Esta pelea, esta batalla va a seguir. En el medio hay que dirimir, digamos, qué tipo de alianza o qué intereses van a defender el intendente Alto Laguirre y los concejales. Sí, van a defender una alianza, una alianza estratégica con la cooperativa, el interés de los vecinos, o si van a privilegiar estos vínculos, estas relaciones con Telecom, el Grupo Clarín o las grandes multinacionales, que le aportarían, en caso de quedar vigente esta ordenanza, algunos recursos económicos. Recordemos, por ejemplo, la concejala Claudia Georgis mencionó que por la colocación de cada una de estas torres de antenas estarían cobrando entre 50.000 a 100.000 pesos para la instalación. Después la municipalidad cobraría 15.000 pesos de inspección mensual y además se cobraría un alquiler del terreno. Repito, hay que definir si la municipalidad va a ser va a poner en principio como principal interés recaudar en forma rápida para mejorar sus arcas, o si va a privilegiar una histórica alianza estratégica con los intereses de los vecinos representados a través de la Cooperativa Popular de Electricidad. Recordemos que la cooperativa es un mal ejemplo para las multinacionales que, por ejemplo, tienen que dar servicios de internet o de telefonía en la ciudad a precios mucho más bajos que en otros lugares del país, porque tienen una competencia como la cooperativa que pone el acento no en los negocios, sino en brindar un servicio a los vecinos con la tarifa lo más baja posible. Esta novela seguramente tendrá otros capítulos, pero hasta el momento así están planteadas las cosas, Cintia. Muy bien, sí, recordamos también que hoy hay elecciones en la cooperativa, porque, bueno, también en todo este proceso es importante el fortalecimiento por parte de los usuarios y usuarias, de esos que llevan a la dirigencia, que lleva adelante este tipo de defensa. Sí, sí, seguramente. Seguramente que lo que pase en las elecciones de hoy va a ser una señal de respaldo o no a la conducción de la cooperativa a la lista celeste, y también de fortaleza en pos de las futuras negociaciones con la municipalidad. Cabe pensar que en el tema puntual que estamos tratando, la salida, no hay muchas alternativas. La salida es o derogar la ordenanza, uh-huh, es decir, que el intendente no la promulgue o la vete, establecer algún tipo de veto parcial o de modificación, dándole prioridad a la cooperativa en la cuestión de los terrenos y de las antenas, algo que habría que ver puntillosamente, digamos, si se puede afinar, si eso se puede concretar, o directamente, como reclama la cooperativa, una marcha atrás, digamos, para priorizar el servicio, las chances de la cooperativa de prestar un servicio de telefonía, o incluso de afianzar un proyecto que desde hace años que se está analizando y que aún no se ha concretado, de crear una empresa de telecomunicaciones con las cooperativas y el gobierno provincial para prestar el servicio en La Pampa. Digamos, si esta avanzada de los grupos multinacionales se concreta, debilitaría ese tipo de posibilidades. Definitivamente. ¿Por qué crees, Gustavo, que desde el ENACOM hay un silencio que, más allá de algunas visualizaciones a través de las redes sociales de su titular, no han salido a hablar sobre el tema? ¿Crees que hay una cuestión más política de no salir a hablar que más técnica o de cuestiones que por ahí no reflejan el corazón o el núcleo de la cuestión? Mira, en realidad, Mauro, no tengo la respuesta. Creo que después de esa afirmación que hizo el IPG uh-huh. a través de las redes sociales, se han llamado a silencio y no lo ha explicado, y creo que él tendría que ser quien lo explique. De todos modos, esta situación, digamos, acá hay en juego intereses muy grandes, y tampoco han explicado claramente otros actores por qué hicieron lo que hicieron. Es decir, los argumentos, las declaraciones que hizo, por ejemplo, el bloque justicialista uh-huh. sobre el voto que dieron, no es demasiado convincente. O estuvieron distraídos uh-huh. o no se sabe bien qué les pasó. El intendente de Alto Alaguirre tampoco ha dado demasiadas explicaciones por qué este apuro, aunque las únicas declaraciones que hizo después de la sanción, ratificó la ordenanza y dijo que lo que quieren es que la municipalidad recaude. Digamos, es un argumento bastante flaco si tenemos en cuenta que hay una cuestión mucho más importante y mucho más de fondo que afecta a todos los santarroseños. Digamos, si el interés principal es que la municipalidad recaude X dinero más rápidamente, sin fijarse cuáles van a ser las consecuencias para el resto de los vecinos, es bastante flaco ese argumento. Me parece que acá han quedado expuestas algunas acciones que son difíciles de defender públicamente y que habrá que ver cómo se recompone la situación. Veremos si finalmente atiende el intendente a la gente de la cooperativa y cuál es la respuesta que termina dándole a este tipo de planteos. ¿Desde el gobierno provincial manifestaron algún tipo de posicionamiento respecto de esto? Hasta ahora no. También hay bastante silencio sobre la cuestión. Hay algunas declaraciones, por ejemplo, hoy veía declaraciones del diputado provincial de Nuevo Encuentro, Tindiglia, obviamente reclamando que se priorice a las cooperativas, pero no ha habido declaraciones desde el gobierno provincial en este sentido. Hoy un dato nuevo que se agrega a la, digamos, desde el principio las sospechas de la cooperativa siempre sospechó de que había una presión, una fuerte presión de Telecom y del Grupo Clarín para que se apruebe esta ordenanza. Hoy en el diario La Arena se publica que el mismo día que se aprobó la ordenanza, Telecom pidió factibilidad para prestar energía en 4 localizaciones de la ciudad de Santa Rosa donde colocaría antenas, ¿sí? No está precisado, no se sabe si esos 4 lugares son en realidad espacios públicos o se trata de privados. Uh-huh. Lo que está claro es que la Arena sugiere que Telecom ya sabía que que se iba a aprobar esa ordenanza ante con este dato, digamos. Esto no lo podemos afirmar con certeza. Lo que sí está claro es que Telecom está con el firme propósito de extender su infraestructura, de colocar antenas en la ciudad, y que esta ordenanza, que, repito, se aprobó en un trámite exprés, en forma muy apurada, le viene como anillo al dedo, digamos. Hay que ver ahora qué vamos a hacer ante esta situación, los santarroceños, la cooperativa, y también sus representantes, los representantes políticos que tienen los ciudadanos santarroceños en el Consejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal. Digamos, esta situación ataca una vena bastante sensible del santarroceño, porque hay una historia detrás de la cooperativa de luchas y de resistencia ante los avances de los capitales monopólicos en defensa de los intereses de los vecinos. Digamos, este puede ser un capítulo más en esa saga histórica en la que la cooperativa se ha embanderado permanentemente. Este tema seguramente no va a seguir dando que hablar y no está cerrado para nada. Muy bien, muchísimas gracias Gustavo Hernán Silvestre en este Señal que Cabalgamos. Importante ir echando luz a cada una de estas pequeños avances que van llevando adelante las multinacionales, porque, bueno, esta es mi opinión, ¿no? No hay certezas, pero hay indicios probatorios que así lo demuestran. Seguimos con este tema seguramente durante toda la semana también. Un abrazo para ustedes y saludos para la audiencia. Abrazo. Ahí estaba Gustavo Silvestre, un poco echando luz a toda la entramada política que implica y que implicó la ordenanza que habilitaría a las empresas multinacionales al alquiler del espacio público para su uso y para la colocación de antenas. Recordamos, y tiene que ver con todo esto, hoy, sábado 22, se eligen autoridades en la Cooperativa Popular de Electricidad, es la lista celeste, lista única, pero que por supuesto